¿Quieren improvisar algo? ¿Todo bien? ¿Cómo están? ¿Todo en orden? ¿Están felices? I can hear you, my mother. Your transmit icon is green. Ticket. Ticket 397. Calling ticket 397. You are a winner.